www.disquería.com.ar o telefónicamente al 4000-2800 y en sus puntos de venta. Disquería Skillback y Laser Rock en Morón. La historia la hacemos juntos. Atlanta nos espera. 26 de noviembre. La 25. En vivo en Atlanta. Invita Rock and Pop. La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta en inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión. Operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora. Guionista de radio y televisión. Ingresá en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales. Te vimos nacer, te tuvimos en brazos, te vimos crecer. Y te vimos romperte tu primera cervical haciendo headbanging. Es un carajo, boludo. Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. ¡Lula Barra! Bienvenidos a Tiempos Violentos. Bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Ya se está yendo el pelado Torabia, se va Enrique Achával, se llevan el bombardeo del demo. Luego de otro programa magistral y quedamos nosotros. De las pocas cosas que vamos quedando, el mundo cambia, el mundo entra en una espiral diferente. ¿Te enteraste de que ganó Donald Trump? ¡Que lo parió! ¡Todo perdido, mi viejo! Y por eso arrancamos con Washington is next. Washington es el próximo en caer. Vamos a caer todos, es terrible. Megadeth para abrir Tiempos Violentos en un día verdaderamente maravilloso. ¡Adelante, querido! Church dynamic. Bueno, arrancó lluvioso y luego salió el sol. Esperemos que en política también ocurra lo mismo. Aunque todo fue muy raro porque en esta semana, claro, los que se despertaron diciendo cómo ganó Donald Trump, pero no era que ganaba Hillary caminando. No, resulta que Michael Moore tenía razón y la gente prefirió sacarse de encima a los políticos de carrera y votar a un outsider. Y así estamos ahora todos con la expectativa. No porque Estados Unidos sea el gordito dueño de la pelota que domina el mundo, sino porque de alguna manera responde a los intereses de un bloque occidental en el que quieras o no estamos incluidos y las cosas ocurren más allá de lo que nosotros querramos. De eso se dieron cuenta los artistas de todo tipo, desde los de Hollywood hasta los músicos del metal, que tenían ya sus preferencias. En Estados Unidos también hay una grieta que tiene que ver con este bipartidismo salvaje, en el caso de ellos los republicanos y los demócratas. Y el hecho de que Donald Trump llegara a la presidencia, bueno, tenía un montón de detractores entre los metaleros, entre los más activos. Había gente de Anthrax, de Living Color, de Suicide Silence, bueno, Fear Factory ni hablar, porque está Dino Cazares, que había sacado Viva Presidente Trump, el tema con brujería, así que imagínate, Trivium, All That Remains, OTEP, la cantidad es terrible, incluso algún muchacho como Michael Sweet de Striper, que simplemente se limitó a decir, bueno, que tenga toda la suerte el presidente, y se le tiraron encima. porque a pesar de que él iba en contra de la idea. Porque es así, hoy en día es más importante ser políticamente correcto que decir lo que uno realmente piensa, porque enseguida te incendian. Si no, es así de terrible. La cuestión es que hubo muchísimo debate, y hubo ganadores y perdedores en ese debate, porque es lo que pasa cuando hay una elección. O sea, los que votaron a favor están más contentos, los que votaron en contra se sienten muy mal. Entre ellos, por ejemplo, Henry Rollins. Henry Rollins directamente dijo: América se acaba de atar una piedra alrededor del cuello y tirarse al río. Por favor, no nos sigan. Así de sencillo. Y si te pones a pensar, del otro lado hay un tipo que tiene la capacidad de elocuencia de Henry Rollins y que la pelea directamente a punta de pistola en cada debate vocal que hay, digamos, ¿no? Verbal. Se trata de Ted Nugent, que además estuvo participando en alguno de los rallies de Donald Trump y hasta se sacó una foto y la retuiteó cuantas veces quiso, diciendo: aquí es cuando empezamos a recuperar a América, tomando el eslogan de Take America Back, que había manejado Donald Trump todo este tiempo. Así que, de un lado tenés a la gente de Trivium, Fear Factory, Ulos, también los de Steel Panther, estaban muy tristes. Satchel de Steel Panther, por ejemplo, dijo que hicieron un recital, y en el recital el tipo dijo: después nos vamos a poner atrás para las chicas una máscara de Donald Trump y nos van a poder coger todo lo que quieran. Mira, a menos que sea por el culo, no es la idea, Satchel, ¿qué querés que te diga? Te equivocaste por ese lado. Bueno, muchos chistes, muchas historias. Alguno como DJ Ashba de 6AM, que está con Nikki Six también a favor. Y, en contra. Y a favor directamente, alguna gente sorprendente, como por ejemplo Gonzo Sandoval, el baterista de Armored Saint, que salió a hablar bien de Trump, y todos los compañeros tuvieron que decir: miren, es la opinión de Gonzo, nosotros no tenemos nada que ver, porque te incendian, es así, no hay otra historia. Así que ganadores y perdedores de esta elección, en un sentido muy amplio, porque vos sabés que cada vez que gana un partido y se producen elecciones, el único que pierde sos vos, y nada más, es decir, todos, menos los políticos, que son los que ganan. Así que vamos a la carga con toda esta historia y vamos a pasar un par de temas para ganadores y perdedores. Vamos a abrir nada menos que con Ted Nugent y su Working Hard, Playing Hard, trabajando duro, tocando duro. Y pegadito Corey Taylor, de Slipknot, de Stone Sour, que fue uno de los que más habló de estos temas y que se pronunció en contra de Donald Trump. Bueno, un tema de Stone Sour, Absolute Zero, absolutamente cero. Esto es lo que viene ahora en Tiempos Violentos. We'll be right back.

Igual te digo, lo que a mí más me sorprendió es la gente protestando en las calles por un resultado electoral. A ver, es como ir y protestar directamente en contra de la democracia. Y separar república y democracia es muy importante, no hay nada que hacerle. Pero vamos a temas más gratos o más livianos o como vos quieras. Y entre las novedades de la semana está el nuevo cantante de Rhapsody of Fire. O sea, se había ido Fabio Lione, nuestro amigo que ahora está en Anthrax y tiene su propia banda, ya adelantamos tema y demás. Han elegido nuevo cantante y se trata de Giacomo Boli. O sea, evidentemente se trata de un italiano y por favor evitate los chistes de gente que traga lapiceras porque en privado ya los hice todos. Giacomo Boli es el nuevo cantante, lo presentan, dicen acá está, etcétera, etcétera, en la Gacetilla Internacional. Lo que se privan de decir en la Gacetilla Internacional es de dónde salió Giacomo Boli. O sea, no dicen de qué banda viene o cuál es su procedencia y demás. Así que hubo que ir a investigar. ¿Sabes quién es Giacomo Boli? Es uno de los ganadores de La Voz, The Voice, en la versión italiana. Un tipo que había estado cantando muy buen material, canciones de Led Zeppelin, canciones de varias bandas grandes que de hecho levantaron a parte del jurado, que les tocó un jurado bastante rockero, con excepción de Rafaela Carrà y otra chica que no lo quiso votar al pibe cuando se presentó. Pero bueno, un pibe que canta muy bien evidentemente y que en la presentación realmente hizo capote, no hay nada que decir. De hecho, vamos a escuchar a Giacomo Boli, vamos, para que tengas idea de quién es el reemplazante de Fabio Lione en Rhapsody of Fire, y vamos a escuchar aquella audición en vivo. De hecho, hay unos bombazos que vas a escuchar al principio del tema, que son, cada bombazo es la aprobación de uno de los jueces del jurado, que está en la evaluación de estos realities que hoy en día son tan populares y de donde han salido más de un cantante para bandas que tienen su trabajo andando. En una época era muy difícil encontrar cantantes, yo no sé si te acordás. Hoy en día no es tan difícil, ponele, pero en estos realities han proporcionado algún material extra, por decirlo de alguna manera. Aquellos que no habían podido hacer carrera participan de estos realities y bueno, llegan arriba, llegan a interesar gente y hacerse una publicidad increíble. Digamos, Adam Lambert de Queen es el ejemplo máximo. Es el que llegó a las nubes completamente con esta historia. Por el lado de las bandas de rock, quiero decir. Después tenés a David Bisbal también, si querés, ¿qué querés que te cuente? Pero bueno, acá se trata de Giacomo Boli, mi viejo. ¿Y sabés qué hace rock and roll de Led Zeppelin? El primer bombazo llega antes de que diga una sola palabra, porque uno de los jueces apenas escuchó el pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, dijo, rock and roll, Led Zeppelin. Y digo, sí, va para adelante. Y vos sabés cómo tira la camiseta, es así. Señoras y señores, Giacomo Boli haciendo rock and roll. Este es el próximo cantante de Rhapsody. Oh, 95.9. Un salmón distinto con rock apasionado. Andrés Calamaro llega al Gran Rex con su gira Licencia para Cantar. Un recorrido por sus grandes canciones en un formato íntimo y acústico con capacidad limitada. 10 y 11 agotado, 16 y 17 de diciembre. Últimas funciones. Entradas a la venta por Ticketek y la boletería del teatro. Con tarjeta Santander Río. Tenés 3 cuotas sin interés. O canjeala desde 25.000 puntos. Superclub. Produce Phoenix Entertainment Group. Costo financiero total 1.50%. Promoción válida del 25 de octubre al 17 de diciembre. Los accionistas del Banco Santander Río Sociedad Anónima limitan su responsabilidad al capital suscripto. Consulta más en www.santanderrío.com.ar. Te vimos nacer. En brazos, te vimos crecer. Y te advertimos que los del pogo se iban a abrir cuando te tiraste desde el escenario de cabeza. ¡Boludo! Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Las puertas de todos los mundos convergen en el multiverso. No hay originales ni copias, solo música, expresada en infinitas variaciones, hasta agotar las posibilidades de lo eterno. Hacía mucho que no hacíamos el multiverso, pero hoy toca. Y toca nada menos que con una de esas canciones que son difíciles de apartar del imaginario, porque se trata de una de las canciones de Wish You Were Here, el álbum que Pink Floyd editó en 1975 y que fue de los grandes momentos de Pink Floyd en los 70, no es poco decir. Un álbum, además, este Wish You Were Here, que está dedicado completamente a la industria de la música, es decir, al desencanto de los Pink Floyd con la industria de la música. Entonces, cada uno de los temas tiene un tratamiento, no diría humorístico, pero sí violentamente irónico y hasta cínico, con respecto a lo que la industria de la música hizo con los músicos. La pérdida de la integridad, el interés por las ventas y nada más que las ventas, el cambiar todo lo que se pueda cambiar a gusto del público. Y esta canción, Welcome to Machine, justamente marca ese punto de inflexión porque lo que hace es recibir, dar la bienvenida a todo aquel que llega con un puñado de esperanzas, de ilusiones con respecto al arte, a la música, y son fácilmente destrozadas en los engranajes de la industria musical. Un tema que además tiene sintetizadores muy procesados y una guitarra acústica que hacen un contraste verdaderamente muy pero muy pronunciado. Una de las glorias de la música progresiva de todos los tiempos, sin duda alguna, como es todo el disco, incluso la larga Shine On You Crazy Diamond, que está dedicada a la frustración del artista. Un tema que retomaría Roger Waters extensamente en The Wall. Ahora bien, si vamos a contemplar las numerosas versiones que hay, por algún lado tenemos que empezar, y es mejor empezar por los otros progresivos, que se enfrentaron a la canción. Acá tenemos, por ejemplo, a Arjen Anthony Lucassen, nada menos que el cerebro de Aireon, el maestro holandés. Sorprendente, porque uno esperaría algo un poco más progresivo de parte de Arjen Lucassen, pero esta versión que fue lanzada en Lost in the New Real tenía como un sabor más ácido y más básico también. ¿Qué pasa cuando lo toma Derek Sherinian, el que fue tecladista de Dream Theater? Pertenece a un disco tributo que se llama The Everlasting Songs, las canciones eternas, un tributo de todas las estrellas a Pink Floyd. De hecho, en este tema, además de Derek Sherinian, que figura como al frente, por el tema de los teclados específicamente, está Greg Bissonette de David Lee Roth en la batería, Mike Porcaro de Toto en bajo, Gary Howe, el virtuoso guitarrista, y Doug Pinnick de King's X en las voces. También aquí sí se conserva ese sabor tan soñador de la canción. Pero hay más. Esto salió este año, hace poco. Se trata de Antimatter, una banda que está basada en miembros de Anathema, que han reformulado las cosas para hacer la propuesta un tanto depresiva. A mí realmente Antimatter es una banda que me aburre mucho, pero hay gente que se vuelve loca y dice, este es el futuro del progresivo. Para mí es como que esta cuestión depresiva, oscura, no le añade demasiado a una canción que por lo demás es melancólica y brillante más que depresiva, dentro de lo que se puede hablar de Pink Floyd, por supuesto. Pero te vas a encontrar también con bandas que manejan otros códigos y vienen de otros lados. Por ejemplo, una banda noruega que se llama Pale Forest, que es bastante, bastante similar a The Gathering. De hecho, en algún tema participa Anneke van Giersbergen de The Gathering. Y hacen una versión particular dentro de su estilo gótico sinfónico. Mira cómo suenan. Estos pibes son de Ferrara, en Italia, y esto ya no es que hacen post-rock o hacen post-metal, esto ya directamente hacen post-music. Se llaman Inspiral. Y te voy a poner algo de hard rock muy particular. Una banda que se llama Pinwheel. ¿Sabés lo que significa Pinwheel? Molinete. ¿Viste como el molinete cuando ibas al parque que daba vueltitas y qué sé yo con el viento? Bueno, un Pinwheel es eso. La banda es de Minneapolis, hace hard rock y le dan este sabor al tema. Tremenda letra del tema también. Roger Waters es uno de los mayores letristas del rock, no hay duda de eso. Pero aquí además hay todo un guiño particular a la rebeldía del rock. Y la rebeldía no solamente adolescente, sino preadolescente. Cuando dice, por ejemplo, que estuviste en algún lugar marginal... leyendo Escultismo para Muchachos, es decir, el libro base de los Boy Scouts, ¿no? Y que compraste una guitarra para atormentar a tu mamá y todo eso, y a la industria no le importa absolutamente nada, nada más está esperando con los engranajes listos para pulverizar todo lo que soñaste cuando empezaste con esta historia. Y así arranca el tema, imagínate después lo que dice. Entre las mejores versiones es una que viene ahora de una banda que se llama Red Band, que se trata de una de esas bandas de mentira, en cierto sentido, porque es de esas de bandas de marionetas para la televisión, y sin embargo han hecho una de las versiones más dinámicas de Welcome to the Machine. Más acá, los pibes de Shadowfall, una banda que está entre el heavy metal tradicional y la New Wave of American Heavy Metal, y que hemos pasado cantidad de veces aquí, también se animan con una versión. Escúchala. Teníamos que elegir alguna y vamos a elegir precisamente. Vos sabés que fue una canción muy complicada de grabar. De hecho, David Gilmour tuvo bastante problema para llegar, sobre todo a una línea en particular. Y como no pudo alcanzarla, tuvieron que bajarla un semitono en la grabación y luego aumentarle el pitch para llegar a donde querían llegar. O sea, fue bastante complejo realizarla en estudio, que además esto generó, Wish You Were Here generó varios problemas por varios lados. Roger Waters intentó cantar también un par de versiones dentro del álbum, que le arruinaron un poco la voz, y de hecho tuvieron que llamar a alguien de afuera en cierto sentido, porque se lo encontraron ahí en el mismo, ahí mismo en el estudio, nada menos que a Roy Harper, para hacer otro de los temas, Have a Cigar, uno de los pocos temas de Pink Floyd cantado por alguien que no pertenece a la banda. O sea que fue algo bastante complicado. Obviamente el cantante que viene ahora no tiene ningún problema de registro, y por eso la canción que vamos a escuchar, la versión que vamos a escuchar, es nada menos que la de Queensryche. La hicieron en su álbum Take Cover, su álbum de covers. Es entonces, para cerrar el multiverso, Welcome to the Machine, de la mano de Queensryche. We'll be right back. En vivo es otra cosa, nada menos que Rata Blanca desde su disco En Vivo en Buenos Aires 1996, aunque el disco fue grabado en el 92 en el estudio móvil Pillón Dalpont, con la participación de la orquesta de cámara solistas Bach y con la dirección del maestro Osvaldo Requena. Hay además algunas piezas clásicas de Bach, de Antonio Vivaldi. ¿Vos te acordás de aquel álbum? Bueno, elegimos Días Duros, lo acabamos de escuchar. Y ahora pasamos a algo completamente distinto. Nada menos que el nuevo disco de uno de los proyectos de Phil Anselmo, cantante, ex cantante de Pantera, por supuesto que Pantera ya no existe, cantante de Down y con un montón de otras bandas que practican el estilo que a él le gusta. Vicious, man, vicious, decía el hombre, vicioso. Esa era la palabra que lo definía. Y dice que este disco, este nuevo disco de Superjoint Ritual, ya no se llama Superjoint Ritual la banda, se llama Superjoint, o sea, Superporro, así es sería la traducción. El Ritual lo tuvieron que cortar porque parece que alguien les quiso hacer un juicio y dijeron, bueno, la hacemos corta, Superjoint y punto, a otra cosa. Bueno, dice Phil Anselmo, este disco nos lleva al vicioso estilo de hardcore que nos gusta y lo trae de nuevo a la vida. Así, de una. ¿Cómo se llama el disco? Caught Up in the Gears of Application. Sería un quilombo traducir esto, ¿no? Pero bueno, atrapado en los engranajes de la aplicación. Vaya uno a saber lo que quieren decir. Tampoco me puse a analizarlo mucho, te tengo que ser sincero. Lo que sí te voy a hacer escuchar es el tema que da título al álbum. Es Caught Up in the Gears of Application. Prepárate para algo vicioso. We'll be right back. Estás escuchando Rock and Pop. Buenos Aires vive por la 25 y se llena de rock. La gira interminable tiene un final y la cerramos juntos. La 25. El 26 de noviembre. Compra tu entrada en topshow.com.ar o telefónicamente al 4000-2800 y en sus puntos de venta. Disquerías Killback y Laser Rock en Morón. La historia la hacemos juntos. Atlanta nos espera. 26 de noviembre. Ya no quiero saber más. La 25. Quiero pegar y escaparme de aquí. Invita Rock and Pop. Te vimos nacer, te tuvimos en brazos, te vimos crecer. Y también hicimos la vista gorda cuando te vimos irte antes de los bices. Porque mañana hay que laburar. Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Se realizó la cuarta feria del libro heavy. Algunos me dicen, ¿hay una feria del libro heavy? Sí, sí, tal cual. Hay una feria del libro heavy que además ya lleva una cuarta edición. No está nada mal realmente acercarse ahí a la calle 33 Orientales, abajo de la autopista, y contemplar los numerosos stands donde se venden discos, artesanías y, por supuesto, libros, ¿no? Y no solo se venden, también hay charlas y hay un montón de actividades que son organizadas por Jito Minore, que por supuesto lo recordás de algunas veces que estuvo aquí presentando justamente su feria tan particular, ¿no? Porque se hace una especie de club de barrio en la biblioteca del club del barrio. O sea que no está nada mal, barrio de Boedo, por supuesto. Y me han llegado algunas cosas y me han dado algunas cosas que está muy bien que las comente, digo yo. Por ejemplo, cada vez que se realiza una feria del libro, al año siguiente se saca un libro con las ponencias, es decir, con las charlas. Yo mismo he dado una charla en el día de ayer que se llamaba La teoría del Big Bang y que próximamente aparecerá, ¿no es cierto? No, créeme, no tiene nada que ver con física, es algo acerca de la historia del metal. Pero el título era ese, no queda remedio. De todas maneras, sí hay el libro número 3, Cultura Metálica 3, se llama Ponencias, Debates y Exposiciones de la Tercera Feria del Libro Heavy de Buenos Aires, por la editorial Clara Vetter, que es la editorial de Jito Minore. Vas a encontrar un montón de ponencias, de estas particulares ponencias. Entre ellas, bueno, la figura de la mujer en el heavy metal argentino, esta es por Jito Minore, o sea, son todos artículos de charlas que se han dado, no está realmente nada mal, y vas a encontrar, por ejemplo, La política y el concreto, La figura ritual el pogo por Jeremías Castro, Criaturas de la Noche por Matías Bragañolo, Bitácora de un documental de rock de Alexis Jorquera, y está un artículo mío también que se titula El heavy metal antes de Black Sabbath. ¿Sí? Así que tenés un montón de opciones. Eso por un lado. También debo agradecer a un autor chileno llamado Maximiliano Sánchez que me regaló un libro que se llama Trash Metal, Del sonido al contenido, origen y gestación de una contracultura chilena. Básicamente hablando del trash en Chile, y que también tiene una enorme biografía de Masacre, la banda chilena. También aprovecho para mencionar a la gente del fanzine de Mar del Plata, La Espada Sagrada, que me dejaron aquí un ejemplar que incluye cómics, comentarios y demás. Que sigan saliendo fanzines en esta época realmente es algo que a uno lo pone muy, pero muy contento. También el fanzine Sinergia, el rock versus el rock, también presente. Y varias otras cuestiones que tengo por acá. El Cacho Fez, hay tantas cosas. Pero quería destacar en particular El pasquín infame de la Plaza de Papo, que se titula Es Menester, por el tema Es Menester que sea rock, por supuesto, una publicación mensual o bimestral o anual de distribución gratuita y que es de colecciones. Son dos hojitas, pero dos hojitas donde hay una serie de articulitos verdaderamente muy piolas. Está realmente bueno, es como esos diarios que te daban antes en la mano y que, bueno, está saliendo y sale como se puede. Esa es la historia. Hay que apoyar definitivamente la Feria del Libro Heavy porque nos trae muchas satisfacciones. Cada año va muchísima gente, incluso los medios empiezan a acercarse y acercarse para preguntar en serio. Y las ponencias encima son muy serias, salvo la mía, por supuesto. O sea, las ponencias que hacen las personas que participan realmente son muy serias y además implica muchísimo trabajo y trabajo intelectual, cosa que durante mucho tiempo, vos sabés, se nos ha bastardeado con esta historia. ¿Para qué negarlo? Bueno, ¿sabés qué te cuento ahora? ¿Sabés qué viene? ¿Tenés una idea? ¡15 minutos de infamia! Pensabas que los habías perdido de vista, ¿verdad? ¡No! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Y vamos a abrir la cuenta con cartas. Cada vez Incubator ofendo Parasites. Esos son títulos. El incubador cadavérico de parásitos internos. ¿Qué lo parió? ¿Por qué? Se trata de Death, de Black, de Grindcore. Y acá lo tenés. Sigue una banda cordobesa, Tidius, con Starvation Song. La canción del hambre. Luego vienen los Goat Funeral con Why I Hate the Fruit. ¿Por qué odio la fruta? Esa es buena, realmente. Debe referirse a la fruta del pecado original, digo yo, ¿eh? No a las ciruelas pasas y todas esas cosas. Pero en fin. Y cerramos con Grave y Amongst Marble and the Dead. Es decir, entre el mármol y los muertos. Eso es un título como para que te sientas bien. Vamos entonces porque arrancan los 15 minutos de infamia y después los invitados. nacer, te tuvimos en brazos, te vimos crecer. Y te advertíamos que los del pogo se iban a abrir cuando te tiraste desde el escenario de cabeza. ¡Boludo! Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Sí, ya sé, te cortamos antes el tema de Grave, pero lo vamos a pasar luego, ¿eh? O sea, lo que escuchaste entonces en nuestros 15 minutos de infamia de esta vez fue lo de Carcass, Cadaveric Incubator of Endoparasites, Devious de Córdoba con Starvation Song y Goat Funeral con Why I Hate the Fruit. Más tarde va lo de Grave que quedó pendiente. Porque ahora tenemos aquí a los invitados y yo no quiero tampoco pasarme con el tema. De hecho, un invitado acá, el señor Sergio Chotzuriano, Sergio H. Te decidiste a cortar el nombre. CH, el Che. Claro. Muy complicado, Che. El muchacho de la entrada, cuando le dije, va a venir tal gente. Viene Sergio Chotzuriano. Pará. Anoto Sergio, nada más. El armenio puede ser también. ¿Qué dice César? Bien, muy bien. Muy contento, muy feliz de tener al padrino del Stoner Criollo, como te han bautizado por ahí en varias publicaciones. Algunos dicen eso, sí. ¿Es una responsabilidad? No, yo creo que es lindo para la gente tal vez tenerlo como ideal, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo me lo tomo con mucha calma. Yo todos los días, laburante, me remango, grabo, ensayo, diseño las cosas, produzco ciclos, produzco bandas, armo y desarmo bandas, le doy para adelante y para mí lo más importante es estar contento con lo que hago, sentirme en libertad. Y desde hace 20 y pico de años ya le doy para adelante, así que la gente que me llame como más le guste. Bien, me parece fantástico. Además, me parece fantástico el tema de que la gente que te tiene por los natas ahora se encuentra con un montón de proyectos y un montón de actividades. ¿Y cómo te hace sentir a vos esa también responsabilidad de estar dando muchísimas cosas al mismo tiempo? Y primero una responsabilidad conmigo mismo de sentirme a gusto con lo que yo hago, ¿viste? Mi hermano mayor, que es director de orquesta, uh-huh. Santiago, el maestro Santiago Chotzurian, uh-huh. me dice, vos tenés un problema con tu música, que es algo bueno o algo malo. Me dice que vos todo lo que vivís y todo lo que transitás lo manifestás con la música. Uh-huh. Y yo le digo, bueno, buenísimo, es pura honestidad. Me dice, sí, pasa que cargás una mochila muy grande en cada composición. Claro. Me hizo pelota. Claro. Pero bueno, yo... ¿Te toma en serio tu hermano? Me toma en serio, creo. Hace 2 años hicimos la música para una película, para Los Salvajes, que es una película bastante oscura, que le fue muy bien. Tío, hizo gira por todo el mundo, ganó la pluma de oro del Festival de Cannes, uh-huh. el oso de mimbre de Berlín, ¿no? Esa la acabo de inventar. Pero hicimos la música juntos, viste, en base a un motivo musical de piano que yo hice, con un chelista, viste, y fue una experiencia buenísima poder tocar con mi hermano, grabar un disco. Bien. Creo que me toma en serio. Creo que más me tomó en serio cuando le di el último disco de estudio de Los Natas, El Nuevo Orden de la Libertad, editado uh-huh. en vinilo, con un tema que se llama Dos Horses, que él toca el piano ahí. Ah, bien. Y es la única edición en vinilo que él tiene, porque él dirige, compone, pero no edita, ¿viste? No ya. tiene ni las de Von Karajan, las viejas, de Beethoven, nada. Esa pero... tiene, pero de él en vinilo no tiene nada editado. Ah, de él en vinilo. Lo cagué, tiene. ¿Viste? Le di un bien. Disco de Los Natas, El Nuevo Orden, con un temita juntos. Y ahí, viste, tuvo que recular y decir, muy bien, bien hecho. Claro. Te voy a tener que preguntar porque, a ver, cuando avisé que venías al programa, prácticamente todos con los que me crucé, que dicen, bien, Sergio, todos me preguntaron lo mismo, me dijeron, transmitir esta pregunta, ¿por qué se terminaron Los Natas? Yo imagino que es también porque la gente los veía como un equipo indestructible sí. en algún momento, ¿no? O sea, Los Natas eran, bueno, eran Broide, Gonzalo, eras vos, y los veían como gente que se encontraba para tocar música y estaba en un universo aparte. Entonces no se imaginaban a cada uno por su lado. Y pero como éramos un equipo indestructible, y creo que hoy día retomamos esa situación de equipo indestructible. Como amigos, como colegas, viste, hablamos muy seguido. Uh-huh. Mismo para fin de año está ya mandado a fabricar la reedición de Corsario Negro en vinilo en Alemania. Bien. Y la edición de un disco nuevo que se llama Dead Sessions, de 8 versiones de temas de Los Natas que hicimos en el 2000, 11 y que nunca nadie escuchó ni salieron a la luz y salen con un arte de tapa hecho por un tatuador, chaqueta más caro. Ajá. Fabricaban vinilos 180 gramos en Palas, Alemania. O sea que nosotros seguimos laburando para los natas y seguimos en contacto, ¿no? Pero puntualmente, como toda piedra, viste, cuanto más se endurece, como todo mineral, como toda situación rígida, en un momento de tanta rigidez, golpea de canto, viste, y fisura. Claro. En este caso no fue, viste, ni por la amistad, ni por ninguna de las cosas que generalmente las bandas tienen, viste, separaciones, sino que más que nada, después de 20 años de gira, 9 giras de Europa, 2 en Estados Unidos, 20 discos, 28 recitales en 30 días en estas giras de Europa, volver a grabar Pepsi, taca, taca, o sea, llegó un momento que los tres creo que empezamos a hacer un poquito agua en lo que era nuestra vida personal, viste. Claro. Y necesitamos tomarnos un descanso, como para cada uno, viste, poder replantearse lo que es la felicidad, lo que es la libertad, lo que es la alegría, y no morir en la cancha. Claro. O sea, al pingo le das y le das, viste, y aguanta, pero hay una línea muy delgada entre que el pingo, viste, caiga 5 metros antes de la línea de llegada y que pueda dejar, viste, antes de la última carrera a tiempo. Creo que eso es lo que hicimos nosotros. Dejamos una discografía hermosa, viste, que yo diría casi impecable. Sí, sí, ahora la vamos a repasar. Hasta con el último disco, Los Natas Solo Dolor, que es como un papo y amigo, yo le digo, que tenemos un tema con Ricardo, un tema con un Bunkin, 2 temas con el Topo Armeta, 2 temas con el Enano Rowek, temas con Billy Anderson. Dejamos eso en la cancha y a partir de ahí ahora se vienen las reediciones en vinilo, viste, la verdad. No, y además algo que a mí me mata, que es la locura de las participaciones. O sea, ustedes participaron en tributos a Aerosmith, en tributos a Caius, en tributos a Franco Battiato. Sí, sí, con Sequence, Frequence, un tema de 18 minutos de la época más loca de Battiato. También hicimos tributo a Blue Cheer. Claro, bueno, algunas cosas son como esperables, como lógicas, sobre todo cuando las relacionás con el Stoner, que en realidad en la Argentina cuando hablas de Stoner es raro, porque lo que hay es una conexión muy fuerte con el hard rock de los 70s, ¿no? Sí. Con Papo, con Pescado Rabioso, con todo aquel momento tan particular que de alguna manera es indistinguible del Stoner en un punto, ¿no? O sea, yo ya pensaba, o en realidad charlábamos la otra vez con un amigo acá, con la versión de Algo Ha Cambiado de Clutch, que le sacaron hasta los yates mínimos a la canción, sí. y eso parece como fuera de tiempo, ¿no? Sí, sí, hay un padrino del Stoner Nacional Real, creo que fue, y es Papo. O sea, él fue el primero, creo, en agarrar un SG, equipos valvulares, y rockear duro, derecho, cable pelado al equipo. Y desde lo básico. Desde lo básico, viste. Ahora se empieza a conectar un poco, porque tal vez al principio cuando el Stoner entró en Argentina se relacionaba mucho con Caius, el desierto, California, todos los íconos clásicos, el cactus, el faso, la mina, el coche preparado Chevy, toda esa situación, la cabra, la cruz invertida. Hoy día creo que la gente ya con un poco más de oreja, viste, empieza a conectar, como vos decías, el Stoner con lo que es Papo, Manal, Box Day, La Pesada, viste, diferentes bandas que en su momento básicamente están haciendo lo mismo, que va cada uno con su ideología, con su momento, con su impronta, ¿no? Pero el audio, digamos, la propuesta de libertad, de crudeza, viste, de honestidad a la hora de cargar de un instrumento y una banda, creo que es esa, y se están empezando como a conectar esos planetas. Está bien, y además la dirección, porque en un momento dado también se empezó a tomar el Stoner para el lado del drone, ¿viste? Esa música hipnótica interminable que bueno, por ahí bandas como Sleep empezaron a plantar en la cabeza de la gente de una manera rara, porque si vos vas a mencionar los grandes ejemplos del drone, por ahí no son bandas que están en la cabeza de toda la gente, pero en cuanto se escucha un poquito uno dice, ah, bueno, va para ese lado. Y de hecho con Los Natas también empezaron en un momento a derivar hacia ese lado de la improvisación larga y buscando esos climas y esas notas perfectas e imperfectas que te llevan a soñar, ¿no? Claro, cuando hicimos los discos, la serie de discos Toba Trance, que eran por encargo de una compañía de Finlandia que nos pidió que hagamos algo fuera de lo común, nosotros empezamos a conectar con el folclore de acá. Y hicimos un poco básicamente lo que hacíamos, pero en formato así, como de canciones más largas y metiendo bombo legüero, charango, y criollas, viste, ahí como que experimentamos bastante. También si vos te pones a, no sé, finamente o grosamente a analizar un Spirit Caravan, de Sabatín, un poquito de Cedrone, ¿viste? Sí. Ese sonido, una letra espacial. Además se podría haber extendido eternamente. Días. Absolutamente, porque si lo importante es el clima y no el riff, uno directamente se transporta por ese lado. Tal cual, pero bueno, yo puntualmente este año y el año pasado edité dos discos solistas, 1974 y Aurora. Uh-huh. 1974 es un poco más criollo, ¿viste? Es más cercano, a con mucho respeto y la distancia que merece, a Yupanqui. Uh-huh. Y a Johnny Cash, ¿viste? Que a un Toba Trance, ¿no? Pero Yupanqui y Johnny Cash en la misma frase, me mata. Con mucho respeto, con mucha distancia a mi manera. No, obviamente. Pero aparte lo concentrás en tu persona, con lo cual entra perfectamente en cualquier frase, lógicamente, bien. Pero bueno, con el disco este año Aurora, capaz sí ya coqueteo un poco más con el drone. El tema Aurora mismo, que da apertura al disco, son 19 minutos del mismo riff y el mismo estribillo. Bueno, espera, no nos precipitemos. Tomá. Hay gente por ahí que está diciendo, pero viste cómo es la Argentina. En la Argentina vos tenés una banda por 20 años y para mucha gente todavía es la banda nueva. Entonces vos decís, bueno, se separaron los Natas. No, pero ¿cómo no recién empezaban? ¿Viste? Siempre hay gente que te va a mencionar eso. Uno de mis temas favoritos de los Natas, Meteoro 2028, Ciudad de Brahmán, lo escuchamos y después de la tanda seguimos charlando con Sergio. We'll be right back. Estás escuchando Rock and Pop. Un salmo distinto con rock apasionado. Andrés Calamaro llega al Gran Rex con su gira Licencia para Cantar. Un recorrido por sus grandes canciones en un formato íntimo y acústico con capacidad limitada. 10 y 11 agotado, 16 y 17 de diciembre, últimas funciones. Entradas a la venta por Ticketek y la boletería del teatro. Con tarjeta Santander Río, tenés 3 cuotas sin interés o canjeala desde 25.000 puntos. Superclub produce Phoenix Entertainment Group. Costo financiero total 1.50%. Promoción válida del 25 de octubre al 17 de diciembre. Los accionistas del Banco Santander Río Sociedad Anónima limitan su responsabilidad al capital suscripto. Consulta más en www.santanderrío.com.ar. Te vimos nacer, te tuvimos en brazos, te vimos crecer, crecer. Y te vimos reventarte el ciático tratando de agarrar una púa. Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Bueno, ahora sí, ahora vamos a hablar del disco solista. Y de hecho, yo de lo que quiero hablar es de la enorme cantidad de proyectos que no son solamente musicales en cuanto banda, sí, sino en cuanto a otras cosas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es todo lo que estás haciendo? Bueno, me levanto a la mañana, tomo un café. No, básicamente, desde la separación de los Natas, o sea, lo primero fue obviamente la incertidumbre, ¿no? Uh-huh. Lo segundo fue agarrar la criolla, como hice toda mi vida. Todos los discos de los Natas salieron de la criolla en mi casa. Después pasar toda la desinformación a los muchachos, a Villagra y a Broide, y que ellos hagan junto conmigo de eso una obra tremenda, ¿no? Uh-huh. Pero volví a la criolla, me grabé el disco 1974 en muy poco tiempo. 13 canciones, también ataqué un poquito el piano. Uh-huh. Había heredado un pianito ahí. Lo atacaste, no lo tocaste. No, no, de vuelta ahí aparece mi hermano y le digo, es imposible, y me dice, hacé los mismos firuletes que con la guitarra, pero con el piano, y empecé a hacer los moñitos, ¿viste? Y ahí grabo 1974, y paralelamente habíamos vuelto con los Natas a la última gira que hicimos en Europa en 2010, uh-huh. Habíamos tocado en el festival de Roadburn en Holanda, y yo, a sorpresa de encontrarme con una escena muy fuerte, digamos, de stoner rock puro, digamos. Ajá. Lo que me encontré más que nada es con toda esta movida del drone y formaciones extrañas, bandas como Suno, Om, los pibes de Om, que son parte de los que eran de Sleep, que es bajo y batería. Sí. Suno, que es como un ensamble de ruido, que son creo que 4 guitarras y un tecladista. Sí, sí, a ver, alguna vez intenté pasar temas acá, pero tuve que utilizar la mitad como cortina, porque... Sí, tal cual. No hay posibilidad de hacer un programa pasando 20 minutos de un tema y que la gente encima entienda de qué va la cosa. Olvídate. Bueno, ahí vuelvo y empiezo a juntarme con Felite, con Alfredo Felite, gran baterista y amigo, a hacer Ararat, que al principio era un dúo del fin del mundo, bajo y batería. Se terminan los Natas y ahí paralelamente voy costeando lo que es Ararat, que llegamos a hacer 3 discos de estudio, los 3 editados en vinilo, long play. Después se suma Tito Fargo, también Ararat, un excelente músico, más que nada desde el lugar como de ambientador, con una mano en un teclado, otra mano en el slide con la guitarra, volar el arquito de violín a los Zeppelin. La verdad que se armó una cosa hermosa con Ararat. Te tengo que preguntar, hacer una pregunta muy muy estúpida. ¿Eh? Diga. ¿Ararat es por el monte Ararat o por el Ararat que estaba con Karadagian? Creo que es por el monte Ararat, es en honor a mis ancestros. Igual mi viejo había sido productor del programa ese. ¿En de serio? Titanes, sí. No. Inventó varios de los personajes con Karadagian, mi viejo. ¡No! Me muero, qué bueno. Yo cuando arranco Ararat era un poco como en homenaje a mis abuelos armenios, a mi antepasado, sí. 8 hermanos que salieron de Armenia, 1 que llegó vivo, uh-huh. Ese fue dando su prole y gracias a él yo estoy acá, ¿no? Bien. Pero bueno, fue conviviendo en estos años lo que es Ararat, todos los discos, las presentaciones, sus diferentes momentos y los discos solistas, primero 74, 1974 y ahora Aurora, ¿no? Uh-huh. En el medio surge mi sello discográfico, South American Sludge Records, con el primer disco de los Natas como primer puntapié inicial, que fue Rotation, que son como unas sesiones previas que hicimos al disco Ciudad de Brahman. Y a partir de ahí empecé a meter en el sello bandas que yo iba produciendo en el estudio. Bien. Guachas, Las Diferencias, Los Devas, bandas Stoner o Doom, o como lo quiera llamar, cada uno lo recibirá como quiera, pero Que además muchas de ellas cambian integrantes entre sí, porque parece ser una dinámica propia del Los lector. Chicos en Arcoiris y Viaje Clan, por uh-huh. ejemplo. Y con la premisa de, en castellano, de Latinoamérica para el mundo, ¿no? Ajá. Esa fue un poco la premisa y Sluch, digamos, para no caer en el término stoner, que para el momento que tal vez yo lo consideré, era un poquito cerrado el término stoner. Sí. Sluch abarca un poquito más. O sea, no nos vamos a poner puntilloso, viste, casi metal no, o tal o cual. Pero lo explicábamos, el stoner tiene más que ver con la imaginería que mencionaste vos del desierto, de Las Vegas, San Francisco, etcétera, etcétera, y el tema de la cruz invertida, la cabra y toda la historia. Y Sludge es como algo que te permite meter todo en la bolsa. Y eso es lo que me gustó a mí del sello mío, viste, uh-huh. que de repente tengo bandas, viste, más stoner, más metaleras, más rockeras. Puedo meter las reediciones de los Natas, como hicimos ahora la reedición de los discos Ciudad de Abraham y del Mar en CD, uh-huh. ahora las de vinilo que se vienen. Ahí la verdad que mucho tiempo de laburo me ocupa la compañía, que ya estamos por el disco número 66. 66, impresionante. Muchos discos los produzco yo en el estudio con Patricio Claypole, en el estudio El Ática, ahí en General Rodríguez, donde grabamos en máquina de cinta, uh-huh. Usando toda la vieja usanza de la vieja escuela de grabación. Y hay otras bandas también, tal vez de Uruguay, como Sendero del Filo, que es una bandaza que ahora se viene, que vamos a tocar este jueves en el Motoclub en Club B. Bandas de Chile, de Perú, de México, que se van sumando, que tal vez ya tienen su disco armado. Yo les hago alguna participación, me mandan el track, les devuelvo con un slide, uh-huh. grabo una letra, los ayudo con el arte de tapa. Todo desde el lado de producir una gran familia en castellano de Sluch para el mundo. Y la verdad que... Para mí, por lo menos, y para todos los que lo conformamos, tiene una identidad muy grande. Independiente, autogestionado, todo lo que hay que agregarle detrás. Todo así. Sí, con Félix Bunge, que es un gran soldado del sello, que ayuda uh-huh. con todo lo que es la prensa, la difusión. Contamos con muchos medios de diferentes partes del mundo que ya creo que tal vez nos toman como referente, viste, de la movida, de lo nuevo que está sucediendo en Latinoamérica con respecto al estilo. Y la verdad que nos están dando mucha cabida, viste. Yo que sé, de Obelisk, que es una revista de internet de Estados Unidos, uh-huh. que de repente tenés el comentario del último de High on Fire, del último de Color Haze, y al lado aparece, no sé, el de Soldati, el de Déjalo Sangrar, que es una banda chilena terrible, el de Los Blue Jeans, que es una banda de La Plata que hace más medio rock and roll, rockabilly así descontrolado. Es que además me parece que en el estilo lo que se ha logrado definitivamente es borrar las fronteras. O sea, no es como en el resto del metal, donde todavía es importante saber de qué parte es cada uno. O sea, siempre es importante saber de dónde viene la banda, pero no se hace una diferencia entre Sludge o Stoner sudamericano y Stoner europeo y Stoner norteamericano, por ejemplo. Claro. ¿No? Sí, es como una gran familia que básicamente, o sea, tal vez la creencia es que compartimos como algo común. El tema del faso. Claro. Para mí, o sea, mi opinión, para uh-huh. mí compartimos el concepto de la libertad. Claro. O sea, para mí yo lo vivo desde ese lado, ¿viste? La libertad a la hora de elegir una tapa, de hacer un tema de 30 minutos, de ponerle un disco batería o no, de hacer un disco instrumental o no. O sea, hablar un poquito de eso que decías antes, ¿no? De lo que pasaba en los 70, en los 60, Papo Pop Day, discos conceptuales. O sea, no hay que agradar a nadie. Hay que estar contento con lo que uno hace. Hablando de agradar a alguien o no, a ver, una discrepancia que tuve con cierta gente esta semana. El disco, Aurora, es un disco complicado, 6 temas, sí. Largos y demás, pero tiene un tema, el laúd, que lo vamos a escuchar ahora, que tiene más o menos los parámetros radiales necesarios como para poder mandarlo al aire sin tener que dar demasiadas explicaciones, ¿no? Ese lo produjo Toti Bouillot. Uh-huh. No, mentira. ¿Lo pensaste como para decir, bueno, hagamos un tema más o menos para que entre para poder hacer el corte de difusión o qué? No, el disco Aurora se fue grabando casi solo en 2 semanas. Uh-huh. O sea, tiene una pequeña historia. Yo hice un viajecito a Uruguay con mis hijos, uh-huh. un pueblo que se llama Aurora, en Uruguay, ya lo dije, que es como un lugar espiritual, que los lugareños dicen que hay fenómenos paranormales de hace muchos años, hay fotos ajá. del 40 con vacas cercenadas a la mitad, formaciones quemadas en el pasto, yo qué sé, locura, ¿no? Sí. Yo fui ahí a descansar, una terma, pero la verdad que volví con una energía muy, muy particular, a la noche había todas luces de colores tipo fuegos artificiales y los tipos de ahí, los gauchos, te decían que todas las noches era así. Ajá. Lugar raro, ¿viste? Y yo ya volví en el auto cantando el tema Aurora, ¿viste? Uh-huh. Ya lo volví tarareando. Y en 2 semanas con mi mujer, que me dio una manito, grabamos todo el disco. Uh-huh. Y después a la hora de ordenar los temas, ahí sí, tal vez, ¿viste? Hice cierta concesión de que para el que lo escuchaba, de que no sean los 2 temas de 15 minutos pegados, ¿viste? Claro. Pero solito se fue armando un tema más drone como es Aurora, el laúd, que es un tema un poco más criollo, la heroína, que es un tema, no sé, un poquito más movido, por así decirlo, que es el que, uh-huh, con el que arrancó el programa. Después vuelve la parte 2, Aurora, que también es otro temazo de 18 minutos, y así se van dando un poquito. Sí, además vos decías, este es como mi disco country, cuando charlábamos antes, ¿no? Sí, era, sí, por una charla que teníamos, pegado a una charla que teníamos fuera de aire, ¿no? Pero es que en realidad es como un disco más relajado, simplemente. Sí, sí, es un disco en el que me tomé la libertad de enchufar la SG con los amplificadores, poner 2 micrófonos, darle para adelante, uh-huh, y después las letras que acompañen a modo de como un mantra, ¿no? Bien. A diferencia tal vez del disco anterior solista mío, 1974, que son 13 canciones con criolla, conformadas, esto más como un piletazo importante a una piscina de lava, con ciertas salidas así y aplicación de matafuego, ¿no? Pero, uh-huh, pero bueno, yo lo disfruto mucho escuchándolo, el disco, la verdad que me gusta. Siento que tanto 74 como Aurora son discos importantes para mi discografía, ¿viste? Ajá. Dentro de los 20 y pico de discos que ya edité desde el año 94. 20 y pico de discos. Para mí vos sabés en Argentina lo que es 20 y pico de discos. ¿Cuánta gente puede tener ese récord, viste? O sea, yo empiezo a hacer cuentas, qué sé yo, sí. A ver, Ricardo Iorio, Walter Jardino, Ariel Minimals, o sea, son nombres muy específicos de gente que logró ese tamaño de discografía. No hay nada que hacerle. Sí, no, yo a veces. Viste, cuando alguna noche me agarra así medio, estoy solo en casa, me agarra el fetiche y saco todos los discos de la cajita donde me guardo uno para cada uno de mis hijos el día que me muera. Y los pongo todos en la mesita, viste, ratón, y digo, wow, qué bueno. 20 y pico, vamos, nene. Y cada uno con sus ediciones, porque hay ediciones argentinas, ediciones europeas, ediciones de sellos de Estados Unidos, el CD, el vinilo, el simple, el choquecé, viste, la verdad que está buenísimo. Pero bueno, como te decía, para mí son 2 discos que no sé si volvería a hacer 2 discos iguales, ¿no? O si iría por este lado de aquí en más, pero creo que son, para mí son necesarios dentro, bien, de toda mi discografía. Bueno, de hecho vamos a escuchar el laúd, así escuchamos lo que viene a presentar. Esto quema, está calentito todavía, ¿eh? Hablamos del laúd, hablamos de Aurora, el disco solista de Sergio H. Está sonando en Tiempos Violentos. El placer de grabar. destello de luz después de la oscuridad. Llega un destello de luz después de la escuchábamos el laúd de Sergio Chotsurian, solista, Sergio H. en este caso. ¿Me explicas la tapa del disco? La tapa de Aurora es un portal. Lo saqué de a una puerta, como hacía un paraíso, ¿no? Lo saqué de un libro de alquimia muy antiguo que heredé. Bien. Y yo, tiempo después, primero obviamente me llama por atención la tapa, me gusta el dibujo, empiezo a desarrollar todo el arte en relación a eso. Y tiempo después, con las entrevistas también, empiezo a ver la lectura de todos los elementos de este portal, que tiene un árbol como el árbol de la vida, tiene varios personajes que serían como así místicos, que son los que te reciben. Abajo hay una suerte de enanos así malditos que tendrían como las tentaciones, ¿viste? Ajá. Y arriba del árbol de la vida hay un cuervo negro, como diciendo, cuidado. Claro. Y yo lo entiendo como el traspaso, ¿viste? De la puerta, que yo me lo tomo como un laburo diario, ¿viste? De traspasar la puerta para probar cosas nuevas. No tener miedo, para saber que en lo nuevo también puede haber peligro. Y siempre creyendo que va a ser hacia la luz. Claro, hablábamos antes de arrancar la nota de que no se puede volver el tiempo atrás y que el camino que uno ha hecho... A ver, como decía Sabina, que al lugar donde fuiste feliz no debieras tratar de volver, ¿no? Esa es la historia. Y a la gente que trataste en otra época, no debías tratar de volver pensando que es la misma gente que conociste. Porque hay gente que tiene por ahí 20 años más encima y otras ideas. Y por ahí por es laburar, pero laburar con el que es ahora, no con el que fue antes, ¿no? Sí, sí, yo creo en el cambio radicalmente, ¿viste? También hablábamos fuera del aire que yo te contaba que últimamente trato hasta no casarme ni siquiera con mis propias ideas. Claro. Porque eso te adhiere a una rigidez y no te permite crecer. Sí, sí, además el hecho de que uno es más que sus ideas, en el sentido de que las ideas de uno no son uno mismo, son cosas que uno va tomando y va procesando y va manejando y van saliendo, y también cosas de las que uno se va contaminando, incluso eso. O sea, que sí, no está en el momento mal. Que yo creo que te casaste con tu idea, te estás casando con la máxima expresión de tu ego. No estás dando la posibilidad tampoco a admitir tus errores, a poder cambiar, mejorar y permitir que la gente que te quiere, que te rodea, también reciba diferentes cosas de vos, ¿no? Que cada día uno puede ir cambiando hacia donde quiera, ¿no? Yo elijo cambiar hacia un lado mejor, ¿viste? Yo tengo dos hijos, tengo pareja, tengo amigos que quiero mucho, tengo un trabajo, siendo una responsabilidad también con la gente que sigue mi música, y yo me planto desde el lugar de cada día tratar de hacerlo mejor. Me decías que ya no fumás, no tomás, que digamos elegiste una vida como más, no digo más sana, más selectiva. Sí, la verdad que me cuido mucho. El bocho ya no es el mismo que a los 20. Respeto todo, ¿viste? Yo que sé, en los recitales de Ararato, de Soldati, que es mi nueva banda, se prenden las luces y se prenden las chimeneas verdes. Claro. Y está buenísimo, la gente lo vive así, ¿viste? Pero yo por lo menos no lo elijo ya para mí. Claro. Se puede ir a respirar faso gratis, digamos. Tal es cual. Es más o menos la idea. No hace falta ni que lleve sedas así. Pero bueno, ya en mi casa, ¿viste? Yo... Hubo muchos años que yo el escenario lo llevaba a mi casa. Hoy día prefiero que el escenario quede en el escenario. Bien. Y que a mi casa vuelva Sergio. Bien. Para mí es importante. Claro, hay que explicarlo también. Explícame un poco de Soldati. O sea, ¿por qué te hace falta otro proyecto? ¿Qué volcás ahí que no podés volcar como solista o en Ararat? Y bueno, básicamente tiene que ver con la sensación que me produce tocar cada diferente instrumento, ¿no? Con Aurora y con la movida solista, básicamente soy yo solo con una guitarra, sea acústica, criolla o eléctrica, y está buenísimo, pero finalmente soy yo con una guitarra, ¿no? En Ararat toco el bajo, que si bien paso por equipos de guitarra, le saco un sonido bastante Lemmy, ponele, por así decirlo, muy, muy podre al bajo, no dejo de tocar el bajo. Uh-huh. A mí lo que me vino picando la oreja en estos últimos dos años, más que nada, es pasar por el garage de mi casa, ver los valvulares, los equipos, ver la CCG ahí y decir, loco, esto no puede quedar así. O sea, mamita, viste, pasaban y me llamaban. Así que yo me venía juntando a curtir vida con dos amigos, con Ranz y con Lucas. Uh-huh. Ranz, un gran baterista. Lucas, un gran amigo. Guitarrista también, tiene su banda con su mujer, Hospital de Muñecas. Y empezamos hace un año a juntarnos. Le dije, Luquita, te conseguí un bajo por 3 lucas, japonés, Squier, tremendo, de los 90, se lo compró, viste. Y arrancamos y también, de un día para otro, más o menos estábamos clavando un tema nuevo por ensayo. A los 3 meses teníamos... 4 meses teníamos los 10 temas de Soldati. Ah, mira vos. Así que todo lo que fue este año fue grabar el demo, que son 4 temas. Lo hicimos digitalmente, como para compartirlo con la gente, lo publicamos digitalmente. Y salimos a tocar un poco, a juntar la patria metalera de Soldati, uh-huh, con una estética muy fuerte. Desde lo que es el nombre, viste, que para nosotros somos como los soldados, viste. Uh-huh. Un poco levantar esa bandera y toda la estética es en blanco y negro, ponerle. Como para cortar un poco con tanta dulzura, ¿no? Sí, mismo el video, vos sabés que con lo que ahora que dijiste lo de cortar con la dulzura, sí, lo del me activaste lo de la propaganda, que está Juanse apretando el botón, sí, y que yo desde que vi la propaganda la primera vez dije, qué pena que se murió Papo, porque ese lugar era para Papo. Tal cual. Porque de lo contrario, o sea, lo de Juanse sí se entiende, pero hasta ahí, pero el que tenía que cortar con la dulzura justamente era Papo. Era la idea, no sé si vos tuviste la misma impresión. Sí, no, más que nada la sensación también, como decís, no quiero entrar en la nostalgia, ¿no? Pero uh-huh, bueno, a Papo, viste, lo hubiéramos querido viendo hacer mucho más. Obvio. Esto es nada más que un souvenir, un poco de cotillón para comentarlo. Sí, se lo extraña. Algo que te quería preguntar desde hace mucho tiempo. Los Natas tuvieron como una carrera que comenzó y se manejó muchísimo en el exterior. Sí. ¿Cómo se dio eso? ¿Viste el tema de The Police, Message in a Bottle? Sí. Bueno, nosotros grabamos el primer cassette de Los Natas en el 93, 94, En Busca de la Especia. Uh-huh. 4 temas. ¿En Busca de la Especia, como en Duna, de Frank Herbert? Sí, Herber. Ahí salió la idea. Mira vos. Sí, peliculón. Bien. Stoner para mí, por sí, excelencia. Sí, peliculón Stoner y libro Stoner también, claro. Y yo solía ir a ver al kiosco de revista de mi barrio y estaba Madhouse, Epopeya, sí, Metal Hammer, Spin, ¿viste? Y agarré y con una pila de cassette y sobres acolchados empecé a copiar las direcciones. Uh-huh. Y mandé a todos lados, por igual. Acá, mirá, arrancó igual que empecé yo con Madhouse, ahí sabilo. Acá, a Estados Unidos, Europa. Y meses después llega el mensaje en el contestador de Frank uh-huh, Kosik, que es un artista plástico que en ese momento era el dueño del sello Man Ruin de San Francisco, uh-huh, diciendo, dejando un mensaje en un mexicano tipo Machete. Hola, sí, Los Natas, quiero hacer negocio con su disco. Y la verdad que a partir de ahí, viste, en esa época no había mail, no había nada. Oh, llamado por teléfono, me fui a la cabina, viste, lo llamé tirando moneda. Uh-huh. Y el tipo estaba entusiasmadísimo con el disco, le mandamos el Del Mar, que fue el primer álbum que salió, ya lo teníamos ahí terminado. Y fue una alegría, porque a partir de ahí fue en el 94-95, digamos, el nacimiento de esta etapa del nuevo Stoner, ¿no? Por así uh-huh, decirlo. El sello tenía los vinilos y los discos de Caius, Fu Manchu, Turbo Negro, claro, Melvins. Lo básico. O sea, tenía el ABC que estaba editando ahí. En esa época se manejaba mucha, mucha cantidad de fabricación de CDs, todavía no estaba la era digital. Uh-huh. Entonces salió el disco Del Mar, como banda de Argentina para el mundo, dentro del estilo, y pegó muy fuerte, viste, desde la tapa que la hizo el Kosik este, uh-huh, que son los 3 cactus, que después se terminó convirtiendo en un icono como importante. Esa tapa yo la vi en muchas diferentes situaciones dentro de la escena, ¿no? Hasta el segundo disco, que lo fuimos a grabar el año siguiente en San Francisco, que ahí de productor lo tuvimos a Dale Crover, el baterista de los Melvins. Oh. O sea que los 2 primeros discos de Los Natas salieron por Man Ruin, que tenía distribución en todo Estados Unidos y en Europa. Uh-huh. Y el viajecito ese que nos hicimos, más uno más que fuimos a Estados Unidos, conectamos con los chicos de Nebula, que eran los fundadores de Fu Manchu. Sí, sí. Se habían separado y ahí... Sí, que acá salió a través de NEMS, después sí, el disco. Y ahí aprendimos cómo encarar una ruta, cómo encarar un escenario, cómo encarar un backline. O sea, yo me acuerdo que caí en el 95, 96 con una cajita de pesca, con mis tres pedales, le cejé en una funda y con un compito pibi, que después lo cambié por el cabezal que hasta el día de hoy lo sigo usando. Pero vos veías a los pibes, los tres solos en una van destruida del 70 y pico, con heladera Ampec, dos bafles de viola, una batería Ludwig transparente con bombo gigante. Cómo plantaban la batería delante del escenario, los equipos atrás. Simplemente microfoneaban la viola y las voces, ¿viste? Y aprendimos el oficio de estos pibes. Nosotros caímos hechos unos pollos. Además, ¿cuánto había para aprender? Que era lo y terrible. Todo. O sea, es como ir a como irte a Salta a aprender a tocar folclore, ¿viste? Sí, y el charango. Sí. O sea, estás ahí, los pibes tenían el oficio, lo supimos aprender, volvimos acá. Me acuerdo que hablé con el chico de las baterías, esta Solid Drum, que ahora le va muy bien. Y le digo, che, digo, la verdad que te quiero encargar un bombo de 26. Y dice, no, pero eso es imposible. Me dice, no se puede hacer. Le digo, sí, yo vengo de Estados Unidos. Le digo, los pibes tenían bombo de 26, que es, para la gente que no conoce, es un bombo bastante más grande, como un bombo y medio de los normales. Y el primer bombo creo que hicieron grande fue el nuestro, y le tuvo que poner parche de murga porque no se conseguían los parches. Y ahí, viste, empezamos a equiparnos, después compramos la camioneta. A la vez empezaron a salir las ediciones en vinilo por las pequeñas compañías de Europa. Nosotros de repente caíamos con vinilos acá en el 2099 y la gente no entendía, decía, ¿qué es esto? ¿Vinilo? Como un retroceso. Acabo de dejar en la planta baja del consorcio una caja con 400 de Creedence, ¿viste? Te decía un tipo. Totalmente. O sea, se tiraban a la calle en esa época los vinilos. Sí, hubo un momento en particular en que el vinilo era algo descartable. Muy loco, y además. Y ahí empezamos a conectar, y después de lo de las torres gemelas y toda la movida y todo el quilombo, que ya los sargentos empezamos a hacer un poco mala palabra en Estados Unidos, nos volcamos a Europa. Y con la ayuda de los chicos de Color Haze, que es una banda stoner alemana que tiene muchos, muchos años y muchos discos, la compañía Nasoni de Berlín, que es un viejito hermoso que parece Kenny Roger, y otro par de compañías, empezamos a editar los discos en Europa y a ir de gira. Y ahí clavamos, creo que, no sé, no me acuerdo ahora si 8 o 9 giras en Europa. ¿Qué lo parió? ¿Vos percibís que hay como un gusto de parte de toda la movida por, no digo nostálgico, pero por volver a las raíces en cuanto no solo al sonido, de preferir lo analógico antes que lo digital, pero también con respecto a hacer todo de manera muy personal, que estar muy conectado con el sonido directamente y no procesarlo, no producirlo? Es algo que forma parte del gusto de la movida, ¿no? Es como inseparable. Sí, la movida tiene mucho que ver con el cavernícola que todos llevamos adentro, creo, ¿viste? Con el que deja la germu tejiendo el telar con la lana del búfalo y sale a cazar el mastodonte, o sea, vuelve con la carne y la tira a la parrilla y tiene a los nenes tirado en un rincón. O sea, es un poco así, ¿viste? O sea, nosotros somos como los cavernícolas del rock. O sea, queremos hacerlo todo con nuestras propias manos, cazar a lanza y cuchillo de piedra, asar la carne al fuego y tejernos nuestra propia vestimenta. Bien. Es un poco así. Y también tiene un poco todo esto de los íconos, ¿viste? Como hablábamos antes, el vinilo para toda esta cultura es un ícono importante. La banda, cuando llega al vinilo, llega una pieza que no es simplemente la tapa del CD más grande. Es un lugar donde tuvo un artista que consiguió que le hace un dibujo especial para el motivo del álbum, un disco de determinado color, ¿viste? Los discos de los vinilos hoy día pueden ser verde transparente, rojo, azul. O sea, hay un audio. Hemos que es vuelto imparable a los 60s en realidad con eso, En la época en que el vinilo color era como una sorpresa, porque era una manera más de enganchar a la gente, era salir del negro vinílico. Sí. Y había como un lujo. A ver, desde los MH positivos hasta Música en Libertad, pasando por un montón de otros íconos kitsch de la Argentina. Sí. Uno, cuando empieza a ver las ediciones que vienen de afuera y que tenían tiradas limitadas, que por ahí iban hasta 200, 300, sí, así muy, muy limitadas realmente. Hay que imaginarse lo que es prensar 100, 200, 300, que realmente es como un gasto porque se prorratea para arriba siempre, lamentablemente. Sí, sí. Y encontrar eso, yo tuve una disquería en Barcelona durante un tiempo, me llegaban algunas cosas que no lo podía creer. A ver, lo que no podía creer es que la gente la comprara. Y sí, que el coleccionista de vinilo tiene su biblioteca especial que la mandó a hacer a medida para que le entre los vinilos. Tiene su canuto con miles de bolsitas que cada vez que le llega el vinilo hasta ni lo abre. Claro. Sí, sí, que compran dos además. Uno para poner en la pared y el otro, para guardar. Es terrible. Sí, es como muñequitos de Marvel, así de ese nivel. Sí, sí, sí, sí, es como el coleccionista de los Simpsons. Sí. De esa onda totalmente. Pero puntualmente yo lo que le encuentro en el vinilo que, o sea, realmente suena mucho mejor que el disco. O sea, la experiencia de escuchar un vinilo te lleva mucho más cercano a lo que es escuchar la banda en vivo. Sí. Para el músico también es el sueño de poder escuchar los graves de su guitarra, todo lo crocante de su batería. O sea, es un momento lindo, ¿viste? O sea, escuchás el disco de otra manera. ¿Con auriculares o sin auriculares? Sin auriculares. Sin auriculares. Los auriculares para, claro, bien ahí, bien ahí. Para esperar el colectivo. Claro. Totalmente. Che, te tengo que preguntar por próximas fechas y demás, pero tenemos una que es la del Motoclub Bar, que además es algo que tiene que ver con un emprendimiento tuyo, ¿es así? Sí, el ciclo Motoclub Bar tuvo su origen, no me acuerdo, ya hace 5 años, ponelo 6, hicimos 3 años seguidos el ciclo en el Roxy de Palermo, cuando ahí antes de que era de que fuese Hollywood. Y hacíamos todos los miércoles, ¿viste? Todos los lunes, fue cambiando y creo que fue un lugar importante, una cuna grande para todo el palo, ¿viste? En su momento. Y bueno, lo reeditamos en formato Club B en Avenida Corrientes, una vez por mes, los jueves, todo lo que fue este año, y ir un poquito intercalando entre lo que es Ararat y Soldati y bandas invitadas del sello, del Sluch. Así que este jueves, la cita el 17, ¿no? Jueves. Bien. A las 22 horas en Club B, Avenida Corrientes, otra edición más del Motoclub Bar con Soldati y Sendero del Filo, que es una banda uruguaya tremenda también, un poco más metalera. Sí, de hecho le estaba contando a Félix, fuera de aire, que tuvimos un problema con el compacto. O sea, la culpa no es del compacto, es de las compacteras de Rock and Pop que rechazaron el compacto. Ya tuvimos un problema la semana pasada, o sea que este no es el disco mismo, pero Sendero del Filo viene sonando en cuanto podamos, ¿eh? No hay inconveniente al respecto. Es entonces Sendero del Filo y Soldati este próximo, este jueves en Motoclub Bar en Club B, y el sábado en Uniclub. Ajá. La última fecha del año de Ararat. Bien. En un festival muy lindo que va a tocar Fútbol, Soldadores y unas bandas más que organizan unos chicos de Rebelión en la Máquina, que es una pequeña product, y un poquito, viste, hilando también a lo que veníamos hablando, la escena creo que está en su mejor momento, viste, tanto como estos chicos de Rebelión en la Máquina, el Motoclub, hay ciclos y todos los fines de semana, bandas, viste, la verdad. Uniclub que es como el Fortín también de sí, la Club movida. Y Uniclub creo que son los Fortines, los nuevos Fortines del palo. Y la verdad que está bueno, porque este año explotó un montón, la verdad que todos laburamos muchísimo. Así que bueno, tengo jueves Club B, Soldati, y el sábado Uniclub con Ararat. ¿A dónde pensás que va la movida? La movida va hacia más de, no te digo de lo mismo porque sonaría facilista, pero va para el crecimiento. Son diferentes quintas, viste, diferentes plantas que cada una va germinando y dando sus frutos semana a semana. O sea, todos los meses yo recibo mails o discos de bandas de todo el país, ¿viste? Sí. Creo que la movida va al crecimiento puro, ¿viste? Ya no es simplemente las bandas de Capital, de Almagro, de Pero Zona es que, Sur y Zona Norte. A mí lo que me sorprende es que todavía se puede permitir diversidad en la movida. Y que la movida da para mucho, porque, o sea, sin entrar en etiquetas, ¿no? Pero de repente tenés dentro de los stoners que son más metaleros, tenés los que hacen instrumental, tenés los más drones, los que hacen más stoner clásico, claro. Los que lo mezclan con rockabilly, los que lo mezclan con country. Hay un pibe del sello que se llama Trash Collapso, que es un solo pibe con un hi-hat y una guitarra y canta. Ah, mirá vos. A los Jack White. Ajá. Y para mí el pibe es Sluch, o sea, hace... Pará. Toca la guitarra, canta, no toca la batería al mismo tiempo. Toca el hi-hat a la misma vez que toca la guitarra. Vos sabés que no es el primero. Hermoso, es un pibito, es creo que tiene 20 años. Tengo que escuchar definitivamente, pero sí. Hay un artista que se llama Rainwolf. Ah, bueno, sí, el padre. Que, claro. Sí, sí, sí. Que le faltan todos los dientes. Sí. Buenísimo. El tipo toca todo. O sea, es un hombre orquesta posta. Incluso porque toca va a la radio, pone el hi-hat al costado, toca la guitarra, canta, va siguiendo la melodía y con el pulgar hace la base del bajo. Y es pesado eso, loco. Sí, mal. Yo lo pasé acá y hubo gente metal. Que se quedó y me dice, ¿pero qué es un solo tipo haciendo todo esto? Sí, es un solo tipo. Así de uno. Así que yo creo que va para ese lado, ¿viste? Para el crecimiento, para la experimentación, para la autogestión. Uh-huh. Y también para la unión, ¿viste? Yo lo que propongo con Sluch para todas las bandas es laburar como familia. Uh-huh. Que las bandas hablen entre sí. Hace poquito se hizo un festival del sello de lo que es la parte patagónica, ¿viste? Ahí creo que fue en Comodoro. Después yo estuve tocando en Comodoro también. Hay bandas de Bariloche, las bandas de Uruguay que vienen y se juntan con los de Chile y después los de Chile que hablan con los de México y los de Perú, se va armando como toda una familia. Hay varias familias, ¿viste? Está la Cosa Nostra, está la otra, la Corleone tal, ¿viste? Hay muchas familias de Stoner, ¿no? Pero creo que hay lugar para todos, ¿viste? Sí. No, lo aparte... bueno es que los pibes le están poniendo todo en la cancha. Vos lo ves tocar y apilan equipos como bobo, sacuden la cabeza y realmente cada propuesta de las que están hoy día sonando es muy auténtica y diferente, la verdad que está buenísimo. Además, no hay posibilidades de que interrumpan nada, que eso es lo que a mí me llama la atención. A ver, si en una banda, de golpe, un integrante le agarra un dolor de estómago y no puede salir de camarines, enseguida se mete otro que sabe la parte. O sea, me vuelvo loco yo, ¿viste? O sea, pero para, este no es el que estaba en la otra banda, ¿y por qué toca esto? ¿Y cómo sabe los temas? Realmente es una de las cosas que esa versatilidad... es de lo que más me llama la movida, la atención de la movida realmente. Y que la movida tiene eso también. Vos si ves, ponele el Colorado, los Queen of Stone Age, hizo como, no sé, creo que ya van 14 discos de lo que él llama los Desert Sessions, ¿no? Sí. Que básicamente es Rancho de la Luna, un estudio que está en Palm Springs, donde viven la mayoría de los pibes, y van rotando instrumentos y van tocando cualquier batata que se les ocurra en el momento, que están todas buenísimas, y van sacando los discos. Lo que tiene este estilo es eso, tal vez viste para los pibes que recién se compran una guitarra, un equipito, no tienen que ir a la EMBA para aprender a tocar un tema de Papo, de Manalo, de Fumanchu o de Caius. Es más que nada la actitud que le pongan y tiene que ver mucho con su personalidad. Entonces creo que es un estilo que permite que la personalidad de los músicos se dé a conocer mucho y se pueda expresar, ¿viste? Y eso creo que no es poco. No es poco. No es poco tampoco esta entrevista, ¿eh? Sergio Chotzorian en Tiempos Violentos, un placer que hacía tiempo que me venía reservando y que hoy finalmente lo cumplo acá, como tantas cosas que he cumplido en la radio, nada que hacerle. Nos vamos a ir con Whisky Negro de Soldati, que va, es de lo nuevo. Negro. Sí, de nuevo. O sea, me lo acaban de traer, calentito. ¿Salió o no salió todavía? Salió digital, por ahora. Estamos juntando a la patria metalera. Bien. De a poco. Bien. No hay apuro. Igual te lo vamos a ir anticipando acá y lo vas a escuchar, pero ante todo, muchísimas gracias por estar hoy acá. Y por haber compartido este rato de placer, no jodamos, o sea, estamos charlando de las cosas que nos gustan y encima nos pagan por ello, como dirían los tres chiflados. Es buenísimo, maravilla. Sergio, muchísimas gracias. Muchas nuevamente. Gracias, saludos a todos. Y Motoclub Bar, entonces, repetimos dirección. Tíralo vos, jueves 17 de noviembre. En Clube, ahí en Avenida Corrientes al 5000. Y el sábado en Uniclub, Ararat cierra el año. Perfecto. Ahí va. Soldati en Tiempos Violentos, querido. Vamos con unas fotitos. estás escuchando Rock and Pop. We'll be right back. primera. ¿Querés que te haga un gaucho? ¡Bravo! ¡Bien! ¡Hacemos el gaucho entonces! El diablo sabe por viejo, pero más sabe por diablo. Tiempos violentos. Segundista, hombre. 20 años. Después de la tanda, continúa Tiempos Violentos. El programa más viejo, metalero y diabólico de la Rock and Pop. 95.9. Rock and Pop. Un salmón distinto con rock apasionado. Andrés Calamaro llega al Gran Rex con su gira Licencia para Cantar. Un recorrido por sus grandes canciones en un formato íntimo y acústico con capacidad limitada. 10 y 11 agotado, 16 y 17 de diciembre. Últimas funciones. Entradas a la venta por Ticketek y la boletería del teatro. Con tarjeta Santander Río. Tenés 3 cuotas sin interés. O canjeala desde 25.000 puntos. Superclub. Produce Phoenix Entertainment Group. Costo financiero total 1.50%. Promoción válida del 25 de octubre al 17 de diciembre. Los accionistas del Banco Santander Río Sociedad Anónima limitan su responsabilidad al capital suscripto. Consulta más en www.santanderrío.com.ar. Buenos Aires vive por la 25. Y se llena de rock. El 26 de noviembre, la 25 sale a la cancha. Comprá tu entrada en topshow.com.ar o telefónicamente al 4000-2800 y en sus puntos de venta. Disquerías Killback y Laser Rock en Morón. La gira interminable tiene un final y la cerramos juntos. Atlanta nos espera. 26 de noviembre, la 25. En vivo en Atlanta. Invita Rock and Pop. Te vimos nacer, te tuvimos en brazos, te vimos crecer. Y te vimos romperte tu primera cervical haciendo headbanging. Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Antes de la tanda y pegadito al final de Soldati, escuchabas a Grave, Amongst the Marble and the Death, entre el mármol y los muertos, los que nos había quedado pendiente de los 15 minutos de infamia, lo colocamos ahí. Y ahora lo que te voy a presentar es casi inútil presentarlo porque es seguro que lo vas a reconocer. Se trata de Lazy de Deep Purple, pero te voy a contar una pequeña historia porque me acaba de pintar la nostalgia mientras hablaba con Sergio y charlábamos de Titanes en el Ring y esas cosas. Y es que cuando yo estaba en el secundario y recién conocía esta música maravillosa, teníamos una profesora de música, que era la Fenoglio, era porque era así, los profesores dejaban de tener nombre propio y solamente eran un apellido precedido por un artículo. Bueno, la Fenoglio, que venía a hablarnos de Mozart, de Beethoven, de Bach y esas cosas, de vez en cuando pasándonos algún trozo de música que estaba muy bueno, era lo mejor, o sea, yo prefería eso, que me pasaran música y no que me hablaran de ella sin conocerla. Y nosotros tratábamos de explicarle en ese momento, cuando llevábamos sucios cassettes con un equipo de contrabando, pues no podías llevar el equipo al colegio. Imagínate si te medían con una regla el pelo para que no pasara del cuello, lo que no harían con las cosas que llevabas. Bueno, llevábamos un equipito y en el recreo o en alguna hora libre escuchábamos alguna cosita como para matizar un poco el bodrio del colegio, ¿sí? Porque antes también, en la época en que los pedos se tiraban con gomera, los chicos iban al colegio y se aburrían. Ahora parece que en el colegio encuentran su lugar de realización. A nosotros no nos pasaba eso. Para mí, el recuerdo del colegio tiene que ver con estar encerrado en un aula, envidiando a los gorriones que corrían por un lado al otro del árbol que estaba frente a la ventana. Pero bueno, sea como sea. Le decíamos, qué bueno esto que usted nos muestra, señora Fenoglio, pero nosotros tenemos una música por la cual realmente sentimos algo muy particular y no tiene nada que ver con ni con lo clásico que usted viene a ofrecernos, ni con lo ultra popular o chabacano que también sonaba por ahí. Y esta música es algo tremendamente especial y encima hay gente que sabe mucho y que tiene mucha conexión con lo clásico que usted enseña. No había forma, pero un día decidimos pasárselo. Y lo pusimos y a la señora no le gustó. Pero a pesar de que no le gustó, se dio cuenta de que no podía atacarlo del todo porque estaba demasiado bueno y porque tenía efectivamente un órgano como el de John Lord y un montón de influencias de jazz, el tema. Y además de todo eso, era por derecho propio una gran canción. Así que fue tablas, digamos así. O sea, logramos pasar el tema, logramos escucharlo, hacérselo escuchar a los que en ese momento ni siquiera tenían idea de que existía algo como Deep Purple, y nos salimos con la nuestra. Hoy en día, por supuesto, yo recuerdo con mucho cariño la Sinfonía 40 de Mozart, recuerdo lo que nos enseñó de Beethoven, recuerdo incluso alguna fuga de Bach de las que nos pasaba en un desvencijado tocadiscos en el aula, pero llevo impresa en el corazón esta música particular, este Lazy de Deep Purple, que por supuesto vamos a escuchar ahora una vez más en Tiempos Violentos. ¡Qué joder! Thank you. 95.9 Rock and Pop. Y lo que vamos a escuchar ahora es muy especial. También está de alguna manera ligado con aquellos años, ¿eh? Ahora vas a escuchar la cortina. Ahí está, ¿eh? ¿Lo reconoces? ¿No? Hemos hecho un mal trabajo los comunicadores de rock, entonces, si no reconoces esto. Esto es Ride the Sky de Lucifer's Friend. Por ahí incluso hasta conocés la versión que hizo Avantasia, pero no tanto esto, que pertenece a un momento particular de los 70s, de 1970. Y es un tema absolutamente indispensable de una banda indispensable que curiosamente es alemana, salvo por el cantante John Lotton, al cual quizás no tenés de Lucifer's Friend, si lo tenés del tiempo que estuvo en Uriah Heep. Digo yo, capaz que lo tenés. ¿Y por qué estoy mencionando a Lucifer's Friend? Porque en 2016, y aunque parezca mentira, hay un nuevo disco de Lucifer's Friend titulado Too Late to Hate. Vale decir, demasiado tarde para odiar. John Lotton y el remanente de la banda, de aquella banda, Peter Hesslein, Dieter Horns, Stefan Egert, que en realidad es el más nuevo de los miembros, armaron la banda nuevamente y sacaron el año pasado un disco que en realidad era más un EP que otra cosa, titulado Awakening, Despertar, y ahora sacaron un disco completo con un resultado verdaderamente asombroso, porque es uno de los grandes discos del año, al menos en mi humilde opinión. Obviamente hard rock hoy en día le darías como un sabor muy próximo a Black Sabbath, porque de hecho lo tenía, y con bandas que considera a Lucifer's Friend uno de esos momentos de culto absoluto y hasta continúan con ese sonido. Vale decir, bandas como Scorpion Child o Horizon, pero el cantante John Lotton sigue siendo, y lo revalida en este disco, una de las grandes voces de esta movida. ¿Qué vamos a escuchar entonces? Nada menos que Jokers and Fools, es decir, bufones y tontos. Uno de los nuevos temas de Lucifer's Friend, una gran banda con una discografía impresionante y que suena de esta manera en tiempos. Ride like the wind driven by the spell, curse of the damned lying in the hand of another time, jokers and the fools. Where we ride with the tide of the morning sun, breaking the ice, and we're rolling the dice from the dealer's hand, changing all the rules. Take a chance on the ride if you wanna fly through the thunder and the rain. All for one, one for all, it will never be the same. Though the price that you pay as you're holding on, play the ace to stay alive. All for one, one for all, just trying to survive. Oh, to survive. Ride on the back of this hell on wheels, chasing the pack, and you'll never look back for another goal. Jokers and the fools. Though you lived your life on the edge of a knife, the die's been cast and it moves so fast to another world, looking down on you. Though we dance on the edge of the solitaire, just to hide the masquerade. One for all for one, the gambler must be paid. Every roll of the dice takes the innocent, leave the evil to survive. Cross the line, calling time on the chance to stay alive. telling of tales, reliving the fight. Don't we dance on the edge of a solitaire, just a hide the masquerade? What for all of a one, the gambler must be paid. Fly, fly like the wind, touching the sky, the nightmare begins. Fly into the night, the telling. Señores, la semana pasada presentamos a una banda de Corrientes dentro de la línea del metal sinfónico clásico, una banda llamada Sea of Memory, es decir, Mar de la Memoria, y la compactera nos traicionó, se tragó el compacto y recién lo pudieron exorcizar a la mañana siguiente haciendo uso de palas mecánicas, abrelatas y otros implementos primitivos. Bueno, la cuestión es que ahora traje el material del MP3 que los chicos me enviaron y lo vamos a pasar ahora, vamos a pasar el tema de Sea of Memory titulado Break the Chains, Rompe las Cadenas, Verónica Kobe en voces, Aldo Blanco en teclados y voces también, Federico Intelo en guitarra, Jesús Palavecino en bajo, Emma Altamirano en batería. Sea of Memory sonando en Tiempos Violentos. vimos nacer, te tuvimos en brazos, te vimos crecer. Y también hicimos la vista gorda cuando te vimos irte antes de los grises. Porque mañana hay que laburar. Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Nuestra idea es dar visibilidad a la problemática general que tenemos como pueblo indígena. La vida está en riesgo. Y este sistema está exterminando nuestra humanidad. Que no se siga desmontando a cambio del dinero. Seamos constructores de un mundo mejor. Si dejamos herencia a nuestra futura generación, ahí es donde demostramos el amor. Queremos que se valore la vida. Escuchabas a Félix Díaz de los Quom en una locución muy particular para un disco muy particular. Se trata de Subotango 2 de Adrián Subotovsky, del violero Adrián Subotovsky, que recordarás estuvo aquí en el programa tocando un acústico en vivo hace unos meses atrás. Bueno, salió el disco, un disco que tiene a los integrantes: Carla Pugliese en bandoneón y teclados, Daniel Acosta en batería y percusión, Alejandro Martínez en voz, Daniel Leonetti en bajo, y con un montón de invitados. Y vamos a presentar justamente un tema de los hermanos Verbel que se llama Amutui, tema de su autoría, de los hermanos Verbel, que además habla de las tribus originarias y de los pueblos originarios, y que forma parte del disco con un montón de invitados, entre ellos Willy Quiroga de Vox Dei, Adrián Barilari de Rata Blanca, Gustavo Rowek de B8 Nativo Rowek Su Ruta, Walter Mesa de Orcas, Norberto Rodríguez, que fue la voz de Temple, y Jorge Duriez, Miguel Ángel Urasquín. A ver, hay un montón de invitados, y en el tema participan la mayoría de ellos, incluido Ricardo Chiqui Pereira. Así que, nuevo trabajo. Te conté que estuve en la cuarta feria del libro y ahí Adrián me alcanzó este trabajo, que es una combinación de tango y metal, como a él le gusta. De hecho, es el Subotango 2, y que tiene además algún cover, como por ejemplo Milonga Sentimental, no podía faltar, o Siga el Baile también, si querés que te lo mencione. Y este tema en particular, que en algún momento lo hicimos sonar con el audio del video, pero ahora lo tenemos aquí directamente del disco para compartirlo con todos ustedes y despedirnos. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Javier Rossi nos operó en la primera parte del programa, Diego Lacruz en la segunda, y un servidor, César Fuentes Rodríguez, tuvo aquí a Sergio Chotzorian dándose un gusto que hacía tiempo quería darse. Y por lo demás, locutando, produciendo, manejando las redes y haciendo todos los demás como el hombre orquesta que no quisiera ser, pero que es, no hay nada que hacer. Así que tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla, y el próximo domingo nos reencontramos con todo el metal aquí, como siempre, en Tiempos Violentos. Esto es Adrián Subotovsky con su Subotango y Amutui sonando. Ahí están festejando la conquista de ayer con mi propia bandera. Me robaron la fe. Los del Remington antes y sus leyes después pisotearon mis credos y mi forma de ser. Me impusieron cultura y este idioma también. Lo que no me impusieron fue el color de mi piel. Amo tú, soledad, que mi hermano

Estás escuchando Rock and Pop.